más, por tu amor yo conocí. Tormenta de verano, y las consecuencias yo no las pedí. Te entrego todo en mis manos, para ser feliz yo todo lo perdí. A ver esas palmas arriba todos.